de los vientos en Onda Cero. En su segunda hora de esta noche que comienza ahora mismo, monográfico, enemigos íntimos, actualidad, información. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Información azul y verde que tiene que ver esta semana con diversos avances en el campo de la medicina en la lucha contra el cáncer. Así es, esta noche dedicamos nuestro espacio azul y verde a la medicina para hablar de tres tipos de cáncer: investigaciones, datos que hemos conocido esta semana y que tienen como protagonista el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo. Por empezar por este último, ahora que se aproxima el verano y las temperaturas nos hacen vestir de corto, os recomendamos siempre la prevención, la protección ante la exposición a los rayos del sol y a los de las cabinas de bronceado. El doctor Francisco Camacho, jefe del Departamento de Dermatología y Venerología en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, advirtió hace unas semanas de la necesidad de prohibir en su totalidad las cabinas y lámparas bronceadoras, ya que está comprobado, dijo, que es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de la aparición de melanoma. Cada año se producen en España 50.000 nuevos casos de cáncer de piel, de los que 4.600 son melanomas, el tipo de tumor, como decíamos, más grave, que ocasiona el 90% de las muertes por esta enfermedad. Estos datos se conocieron el pasado mes de abril en el 13º Congreso Mundial de Cáncer de Piel, que se celebró en Madrid. Los hechos públicos esta semana hacen referencia a casos en el Reino Unido. Allí la organización Cancer Research ha advertido que el número de muertes relacionadas con melanomas se ha duplicado en los últimos 30 años. No obstante, como ocurrió en Madrid, los médicos nos recuerdan que diagnosticándolos a tiempo casi siempre son tratables. Y una vez más os recordamos que no tomar el sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, utilizar protección solar factor 30, por ejemplo, exponerse al sol progresivamente, utilizar gafas solares y camisetas, si sois como yo, especialmente sensibles, pues evitará sustos mayores. Y hablando de tratamientos, los últimos estudios nos permiten afirmar que estamos más cerca de encontrar sendas soluciones para el cáncer de pulmón y para el de mama. Como siempre, recordamos que se trata de investigaciones en sus primeras fases, por tanto en ningún caso serían de aplicación inmediata mañana o pasado. Pero seamos positivos, en el caso del cáncer de mama se está hablando de una vacuna preventiva. Expertos del Instituto de Investigaciones Lerner, de la clínica estadounidense Cleveland en Ohio, han conseguido en ratones que no se desarrollen tumores gracias a un antígeno, el alfa-lactalbumin. Estaríamos, por tanto, ante una muy buena noticia que contribuiría a frenar una enfermedad que padecen en el mundo más de 1.300.000, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. En el caso del cáncer de pulmón, la OMS habla de 1.400.000 nuevos casos cada año, lo que hace que sea el más frecuente en el mundo. Representa el 16,6% de todos los tumores entre los hombres y el 7,6% entre las mujeres. Ahora, una prueba de diagnóstico precoz pasaría por ser la solución. Se trata de un diagnóstico capaz de detectar el cáncer años antes de la formación del tumor. De momento, la efectividad de esta prueba desarrollada por científicos de la Universidad Británica de Nottingham se aproxima al 40%, pero no pierden la esperanza de mejorarla según se vayan identificando proteínas cancerígenas. Una vez más, recomendada la prevención. Prevención, investigación que ayuda a esa prevención, como esa vacuna, esa suerte de mecanismo para intentar prevenir o limitar el número de posibilidades porcentuales para que una persona desarrolle, en este caso, el cáncer de mama. Informaciones que nos sitúan en una realidad dura y grave, pero que por lo menos abre una puerta a la esperanza, ¿no? Desde luego, y sobre todo recomendamos una vez más la prevención. Por cierto, ¿a favor o en contra de fumar en espacios públicos, privados? A favor de... Es decir, no voy a ser, todo el mundo sabe que soy fumador, ¿no? Que no he intentado dejar de fumar. Yo no tengo ningún problema. Es decir, creo que todos nos podemos adaptar, ¿no? Creo que todos nos podemos adaptar. Y cada vez que pasa el tiempo soy más abierto a este tipo de medidas. El problema es que yo no sé si es bueno. Y hasta ahora lo que se ha demostrado es que la prohibición del tabaco en muchos espacios cerrados, lo único que ha provocado es mucho más fumador. Yo siempre pienso mal. Y eso va a provocar que haya más gente que fume y que los fumadores fumemos más todavía. A mí no me convences. No, pero eso es la verdad estadística, ¿eh? Se fuma mucho más. Con estas prohibiciones los fumadores fumamos mucho más. No, si el problema es luego, claro, no fumar y ser fumador pasivo. Pero bueno, de esta manera se intenta evitar. Tiempo para la encuesta. Encuesta la de esta semana en nuestra página web en www.ondacero.es, en la que os preguntamos si cuando lees un libro, porque te decantas, ¿qué prefieres? Si una novela o un ensayo, no ficción, libro de investigación o divulgación. Novela, hasta el momento el 56% de nuestros oyentes, es un porcentaje, en lo dicho hasta ahora por nuestros oyentes, menor que en la sociedad, en donde el baremo está aproximadamente 3 lectores de novela por cada lector de no ficción, por cada lector de ensayo o de divulgación entre nuestros oyentes. Parece que está más igualada esta cifra y este dato. Y la semana pasada también preguntábamos por un asunto importante y queríamos conocer, a propósito de ese asunto, la opinión de nuestros oyentes. Pues preguntábamos la posibilidad, si te gustaría que España y Portugal se unieran en un único país con nuevo nombre. Y un 64% ha votado que sí a esta medida, a esta unión. Y un 36% pues no lo tiene muy claro, que esa unión fuera beneficiosa o no beneficiosa. Pero bueno, ahí está, bastante, sí. Está la cosa clara. Así que de momento, tanto españoles, imagino que también portugueses habrán votado y sí les parece bien. No hay tanto rechazo como en un principio pudiera suponerse, como seguramente lo había hace unos años. Yo creo que es un resultado también esperanzador. 2:12. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Bueno, estoy comiendo los combo. Esto va a estar bien. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí afilando cuchillos. Porque hablamos de caníbales, ¿no? Esto va a dar miedo, mucho miedo. Mucha carne. Una historia pelopúntica, ¿verdad? Oye, y entonces a lo que les guste el pescado, nada de nada. Bueno, también. Sí, porque bueno, también vivía cerca del mar. O sea que también les va a pillar un poco de pescado. Pero vaya familia, que son de esas que inspiran relatos de terror, inspiran películas, inspiran historias truculentas y sobre todo inspiraron muchísimos miedos. Claro, yo creo que si decimos a los oyentes ahora a estas horas de la noche que se han visto la película de Wes Craven, Las colinas tienen ojos, creo que es como se puso el título en español, pues que piensen que eso tiene una base en las leyendas y el folclore de la Escocia medieval, que es la historia de Sonny Bean y su clan, un clan un poco especial. Bueno, una familia, pero vaya familia, sí. Con incestos incluidos. Vamos a situarnos en contexto histórico, bueno, primero geográfico, ¿no? Primero geográfico y después histórico porque luego, como siempre, como hacemos siempre Jesús y yo, aclaremos algunos términos sobre esta historia. Porque la historia, como todas las leyendas medievales, cogen parte de verdad, en este caso mucho, y parte de fantasía y la mezclan para dar lugar a lo que hoy conocemos como la historia del clan de Sonny Bean, que tenemos que centrar en lo que es la leyenda en el reinado de Jacobo I de Escocia, entre 1394 y 1437. Para ponerlo en situación española, pues en la época de Martín Grumano en el Reino de Aragón o de Enrique III de Castilla. Uh-huh. O sea, principios del siglo XV, comienzos embrionarios en Italia del 480, del Renacimiento, y comienzo de la recuperación y salida de la oscura Edad Media. Pero aquí no salía mucho. El lugar, que lo conozco bien, el Ayrshire, en la zona este de Lothian, en Escocia. Un lugar desolado, pero desolado de verdad, ¿eh? Los Montes Gran Pianos no hay nada. Y un lugar que para muchos, también oyentes, les resultará famoso, porque es donde comienza la película Un hombre lobo americano en Londres. Uh-huh. Paraje total desolado. Sí. Tan desolado, y eso fue un poco el motivo de que esto se descubriera muy tarde y que esta familia de antropófagos pues hiciera de las suyas. Y un poco para situarnos, pues no se sabe muy bien el año, pero efectivamente estaríamos hablando de principios del siglo XV. Estaríamos en esa población, lo más cercano es a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Edimburgo. Y el personaje en cuestión, Sonny Bean, de nombre Alexander, tenía sus apodos, pero desde muy pronto en su juventud ya empieza a tener problemas con la sociedad. Es una especie de desarrapado que no tiene ni oficio ni beneficio. Y bueno, pues muy vago, no le gusta acatar las costumbres ni las leyes, y al final pues se acaba yendo de casa de sus padres. Se lleva con él a su novia, la novia que tenía, que era igual desde cero grada que él. Se llamaba Agnes Douglas. Y se van a vivir a una zona deshabitada de la región. Y a partir de ahí se les pierde un poco la pista. Bueno, se sabe que esta pareja se instala en una cueva, o sea, como veis, ya tenían unas costumbres bastante cavernícolas, muy cerca de la playa del litoral del condado de Galloway, y allí vivieron durante más de 25 años. Y a partir de ahí, ya digo, se les pierde la pista, y los únicos datos que empiezan a aparecer de esta familia, que ya se le empieza a llamar la familia de Saunivin, es que persona que pasa por allí desaparece. Y luego aparece, al cabo de unos meses, o incluso de más, pues miembros totalmente destrozados o devorados en la costa. Al principio se relaciona con ellos, pero como no se les encuentra, como no se ve una relación causa-efecto entre las desapariciones, asesinatos y Saunivin, van pasando los años. Y año tras año, pues ni más ni menos que un cuarto de siglo. Claro, porque se supone que esta persona, no, o sea, en el pueblo más cercano, en la ciudad más cercana, no tenían conocimiento fijo de que residiera allí. Es que no residían exactamente en lo que nosotros podríamos llamar un lugar donde vivir. Vivían en algo horrible, un lugar que todavía se llama Bannan Cave. Bannan es la palabra antecesora de la palabra bin, que significa frijol o haba en inglés, que es el lugar en el que vivían, donde míticamente se localiza entre Ballantrae, que sonará a muchos por la novela luego del siglo XVIII, y Ayrshire, que es South Ayrshire, es la zona en la que actualmente, es como se denomina actualmente la zona de Calloway, en la que vivían originariamente. Pero es que ellos no vivían realmente en ningún lugar, vivían en el interior de una oscura cueva. Esa oscura cueva vivía en oscuridad permanente, y esa oscura cueva estaba situada en un lugar de la costa que, cuando subía la marea, se inundaban 200 metros aproximadamente de la cueva. La cueva tenía casi 2 kilómetros, de hecho en un tramado de cuevas, que, y volvemos de nuevo a una referencia cinematográfica, fue la que esperaba Michael Crichton para la película Devoradores de Cadáveres, o sea, para el 13º guerrero, donde viven los Neandertal, los monstruitos. Bueno, pues era un lugar así, o sea, un lugar junto al mar que se inundaba en parte y donde realmente no había ninguna prueba de que ellos vivieran allí, porque ellos no utilizaban nada, absolutamente nada, de lo que nosotros podríamos considerar comodidades de la civilización. Uh-huh. O sea, el fuego, la luz, es decir, la ropa, el vestuario, es decir, los restos de lo que habitualmente un ser humano deja las marcas o las huellas de que es un lugar habitado por hombres, ellos no lo dejaban, porque no eran exactamente humanos en su comportamiento. ¿Por qué no? Ahora verás. Ahora verás. Vamos a ello. Es muy sorprendente porque ya digo que a partir de ahí se empieza a generar un folclore en gestación. Es decir, las desapariciones estaban, eran asesinatos, evidentemente, porque esas piernas, esos brazos de las víctimas al final aparecían en los acantilados, y los huesos también, pero claro, no se sabía muy bien quién estaba cometiendo este tipo de asesinatos. En un principio se pensó que eran los hospederos. Es decir, de hecho, más de un hospedero acabó en la horca porque muchos habían sido vistos anteriormente alojándose en una hospedería. Como luego habían desaparecido, pues pensaron que el hospedero les había asesinado para quedarse con su dinero y todas sus joyas. Muchos murieron de forma inocente por este motivo. Cada vez que hacían una redada, como vivían en esta cueva que acaba de describir Carlos, es decir, pasaban cerca del mar, pasaban en los acantilados, veían que había una cueva, pero que era imposible que nadie viviera allí, porque incluso el agua entraba y era totalmente oscura. En fin, no se les podía imaginar a nadie que pudiera vivir una familia completa, porque estamos hablando de que estas dos personas, Sunivin y su esposa, al final tienen hijos y entre ellos se iban apareando. Luego contaremos un poco al final todos los que aparecen ahí. O sea, que imaginaros un poco el ambiente que se podía estar generando en esa zona, donde solo había rumores, donde solo había leyendas de que alguien, algún grupo, estaba matando a personas. Pero se sabía rápidamente que no podían ser alimañas, porque no desaparecían una a una, sino que a veces morían en grupos de 4, de 5, de 6 personas. Y además las emboscadas eran dobles, es decir, no permitían que nadie se escapara. Siempre que había un grupito de personas, había una primera emboscada, y luego si por azar alguien se escapaba mal herido, en una segunda emboscada le remataban. O sea, que eran cazadores. Cazadores. Eran unos depredadores totales. Y se alimentaban de esa carne. Por eso ellos nunca iban a ningún poblado. Bueno, para ser exactos, solo se alimentaban de esa carne, pero no utilizaban las ropas, ni utilizaban el vestuario más que de manera muy elemental. Pero claro, el clan iba creciendo, porque primero eran hijos, luego fueron nietos. Entonces, al ir aumentando la familia, el grupo, aumentaba la necesidad de carne, porque era su único alimento, no comían otra cosa. Con lo cual, el número de desaparecidos iba en aumento, y sobre todo, el ataque, la intensidad de los ataques era más grande. Sí se sabía que eran ataques, o sea, en el sentido que los oficiales del rey de Escocia, cuando empiezan a investigar en la región, llegan a la conclusión de que se trata de emboscadas clásicas, hechas por alguien que aparentemente no utiliza elementos o materiales militares o clásicos incluso de grupos de bandoleros, sino que los restos incluso de la sangre que encuentran, de los trozos cortados a veces de las vísceras, parecen como cortados, como si fueran animales los que lo han hecho, pero con instrumentos humanos. O sea, hay marcas de cuchillos, de espadas, entonces de metal. Entonces realmente les va desconcertando y, claro, va generando una leyenda de terror y miedo. Hablamos de casi de más de un cuarto de siglo. Entonces, claro, el miedo va creciendo en la región, no encuentran nada, ni huellas, nunca encuentran. Es como algo fantasmal. Pero, claro, estamos en el siglo XV. Entonces, claro, la reacción de la justicia fue brutal. O sea, lo que dice Jesús es cierto, es que casi despoblaron la región, no ellos, sino la justicia, porque como torturaba e interrogaba a todo el mundo, principalmente posaderos, caminantes, gente que pasaba por la zona, como no confesaban y los ejecutaban, llegó un momento que el número ya eran decenas y decenas de ejecutados como sospechosos de hacer las matanzas que no hacían. Entonces, realmente, claro, la situación llegó a ser francamente incómoda para el propio rey. Claro, porque además, yo con lo que estabas diciendo de cómo los asesinaban, digo, a ver qué instrumentación o qué armas utilizaban. Es que siguen armando. Claro, según capturaban gente y mataban incluso a los caballos, pero se comían básicamente a las personas. Entonces encontraban cabalgaduras, encontraban restos humanos, encontraban ropas, pero ellos iban cada vez mejorando su material, porque eran cada vez más y cada vez mejor armados, porque cogían espadas, lanzas, picas, que nunca se pudieron manejar, por ejemplo, una ballesta, pero da igual. Entonces realmente su mejor era notable, iban progresando. Y buenas dentaduras también, ¿no? Sí, tenían unos dientes afiladillos. Porque, claro, al final cometen un error. Sí. Al final alguien se les escapa vivo. En 1435, ¿no? Es una leyenda. Hasta ese momento se había calculado, en esos 25 años, se había calculado que habrían desaparecido unas 1.000 personas, aparte de las que iban matando las propias autoridades civiles en busca de los asesinos, ¿no? Pero las 1.000 personas. Y entonces, en 1435, ocurre las siguientes circunstancias, que es lo que da pie luego pues a la captura de esta familia de Sunibin. Resulta que un hombre y su esposa van montados en el mismo caballo, regresan a su hogar, ya estaba cayendo la tarde, y después de haber visitado una feria que era muy importante, porque luego es lo que les sirve un poco para desmontar un poco todo este grupo de caníbales. Bueno, el hecho es que caen en la emboscada y la mujer es la primera que atrapan, y el grupo de mujeres de Sunibin, porque atacaban en manada, como si fueran verdaderos animales, la destrozan literalmente, es decir, la quitan la ropa y lo que hacen es devorarla ya directamente a través del cuello, chupan la sangre como si fuera una golosina para ellos y la destripan la barriga para sacar las tripas y empezar a devorarlas allí mismo. Mientras el hombre, precisamente porque estaban entretenidos pues desollando a la pobre mujer, el hombre logra escapar y en ese momento se alerta a un grupo de ciudadanos que venían precisamente de la misma feria. Sí, eran mercaderes que venían de la feria. Exacto. Y eso es lo que hizo que el grupo este de Sunibin se marchara. Es decir, que no acabaran lo que siempre habían acabado, que era asesinándoles y llevándoselos a la cueva para comérselos. Algunos incluso casi vivos, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, el hombre da un relato bastante fidedigno de todo lo que había ocurrido, de quiénes eran y hacia dónde se habían dirigido. Así que en ese momento Jacobo I toma cartas en el asunto, se da cuenta ya que por fin hay un testigo que ha salido vivo de una de estas carnicerías y se crea un ejército de 400 personas que sale al lugar donde se había producido la tragedia. Y a partir de ahí casi ocurre lo mismo, es decir, pasan delante de la cueva y no habían entrado. Pero pasó una cosa muy curiosa. Llevaban en el siglo XV se utilizaban, como hemos contado alguna vez, perros para la guerra. Y el ejército real, porque eran 400 lo que lleva para arrastrar la zona, llevaban un montón de perros de caza. Perros de caza que de repente, al pasar de cerca de las cuevas, aunque estaba el mar, no, estaba en ese momento en marea baja, empezaron a ladrar de una manera exagerada. Entonces los guías soltaron a los perros, pero al ver que la entrada a la cueva, que estaba completamente oscura, que no había ningún rastro de luz, que no había nada, y que se entraba durante cientos de metros, pues siguieron con ellos un tiempo, pero los perros se ponían cada vez más y más nerviosos. Entonces, aunque pensaban que no tenía ninguna lógica seguir adelante, porque nadie podía vivir en un lugar así, la insistencia de los perros y el enloquecimiento que tenían era de tal naturaleza que el rey dio orden de entrar con antorchas en el interior de la cueva y continuar, a ver qué se encontraban. Y entonces encontraron, por lo que pone la película de Wes Craven, algo muy parecido. Los regalitos. Sí. Lo que se encontraron fue terrible, porque había piernas, brazos, manos, pies de hombres, de mujeres, de niños que colgaban en ristras, estaban puestos a secar, lo comían como cecina. Sí, había gente en escabeche, ¿eh? Había gente como cecina, exacto. Ni más ni menos que la familia de Sunibin, y ahí se sabe ya los miembros que lo componían, eran 48 personas. Porque era Sunibin, su esposa, 8 hijos, 6 hijas y, como frutos incestuosos, 18 nietos y 14 nietas. todos ellos igual de salvajes. 48 personas que malvivían en esa cueva junto con los cadáveres despedazados de todas sus víctimas. Ese es el espectáculo horroroso y dantesco que se encuentra. Madre mía. Así que no hubo ni juicio, claro. Los llevaron directamente y los... Fueron a Edimburgo y pensaron que para qué iban a hacer juicio cuando estaba la cosa clarísima, ¿no? Son de las pocas veces que se saltaron la ley a la torera porque, bueno, el clamor popular era tremendo y directamente intentaron hacer una ejecución ejemplar porque separan a los hombres de las mujeres. A los hombres, como tal, les descuartizan, les amputan los brazos, las piernas y les dejan desangrar hasta que se mueran. Mientras las mujeres están viendo el espectáculo. Y luego las mujeres, entre tres hogueras... ¿Y criticaban lo que hacían estos en la cueva? Sí, bueno, pues, eran gente de la época. Era gente de la época. En el siglo XV se las gastaban así. Al final, acaban dándole la razón a los de la cueva. Era gente de la época. Les dieron su propio... A ellos y a los metros los quemaron. Pero, les tenían ganas, bueno, Bruno, sí, sí. Les tenían ganas. Sí, sí. Hombre, algún rencorcillo tenían, hombre, hay que reconocerlo. Y luego dijo, toma este huesito para el perro que los que a ellas las quemaron a todas vivas. Pero vamos, tienen menos justificación que lo que hacían ellos, ¿eh? No creo, se hace nombre de la ley y la salvajada del mismo que habla de la ley, si ni siquiera los juzgaron. No, aquí no hubo ley ni nada. Aquí ni nada, aquí eran escoceses. Menos justificación. Bueno, hombre. Y ahora... El hecho de ser escoceses no les hace culpables. Escoceses medievales, joder. Gente dura, del campo. Pobrecilla. Era gente del campo. Oye, pues Ana, que si vieras lo que hacían en España en aquel tiempo... Sí, sí. O en Francia, tampoco... Sí, eso yo quería preguntar si hay algún caso con algún matiz similar en España. ¿Leyendas de canibalismo? Sí, claro que las hay. Hay en todo el mundo, por supuesto. Para que en España, hombre, hay alguna relativamente moderna, ¿no? A partir ya del siglo XVIII, siglo XIX, que es la dehesa de Ándara, por ejemplo, en Cantabria, que se recoge pues en distintos relatos mitológicos y que, bueno, se piensa que era un animal mitológico, igual que pasa un poco con lo de la familia esta. Siempre se pensó que era una leyenda y que no tiene ningún tipo de trascendencia real, y ahora contaremos un poco lo que hay, claro, verdad y mentira, ¿no? Pero la dehesa de Ándara se caracterizaba por eso, porque raptaba niños, raptaba mujeres y luego las comía en su cueva hasta que fue capturada y al final pues era una especie de Neandertal. Claro, eso es lo que sostienen algunos, como García López, más algunos folcloristas cántabros importantes, que dicen que puede ser el rastro de la última gran leyenda europea occidental, sí, de la existencia de neandertales. Sí, bueno, pues pero sin embargo, este caso es una cuestión que no tiene nada que ver con la cultura. En cierto modo, los neandertales, cuando practicaban el canibalismo, formaba parte de una serie de hábitos. Incluso se habla de la ritualidad o no. Esto es una afición, Bruno. En este caso no hay ningún componente de estas características. Una forma de vida, un modo distinto de vida, ya está. Pero que responde a alguna causa. Sí, básicamente a que estaban zumbados. No, bueno, sí. O sea, ¿cómo comprenderás? Pero nadie asesina por el hecho de estar zumbados. Hay muchos que están zumbados y que no asesinan, y muchos que no. Está claro que era una persona complicada. Ya lo era antes, desde niño, y era un criminal, estos criminales natos que existen, que tuvo la suerte para él de liarse con alguien exactamente igual. Donde está el proceso de educación es el caso de los hijos y los nietos. Eso sí son educados en un mundo que no conocen otro, ya está. Ahí hay un proceso cultural. Ahí sí hay un proceso cultural de enseñanza y, bueno, de o separación. Cultural, pero cultural. De separación de la humanidad, que es lo sorprendente, porque se alejan del género humano, claro, lo que les hace tan curiosos. Bueno, ahora sobre las fuentes y la veracidad, es cierto que... si lo preguntas en la Escocia actual, todo el mundo te dirá que Sawney Bean es una leyenda. Sin embargo, en 2005, Sean Thomas, un investigador escocés, hizo un artículo muy bueno de investigación sobre las fuentes y de dónde había salido la leyenda y cómo había crecido. El motivo del crecimiento es bien conocido. Es durante la rebelión jacobita del siglo XVIII, cuando cuando se alzan en armas los partidarios de los Estuardos, los clanes de las Highlands, contra el gobierno inglés, bueno, contra el gobierno de la Unión de Escocia con Inglaterra. Todo el mundo ha oído hablar de Rob Roy. Pues la propaganda inglesa utilizó al clan de Sawney Bean como un ejemplo de la barbarie y brutalidad de los clanes escoceses. Pero lo que cogieron en realidad es una leyenda que existió. Una leyenda que sí aparece recogida, por lo menos en la crónica original de Escocia, 1420, que hacía referencia a un carnicero de Perth que se llamaba Andrew Christie, aunque es más conocido como Christie Click. Entonces, a partir de Christie Click y su extraña banda, que parece que operó en la zona de los Montes Grampianos durante la última fase de la Peste Negra de 1340, sí parece que toda la historia se conformó con base a una seria y dura realidad. Y es que hubo esto, un clan de caníbales en las montañas escocesas durante el siglo XV. Algo que obviamente, si no se hubiera convertido en parte del folclore, es muy difícil de creer. Pero bueno, una vez que conoces el lugar y la desolación y cómo debían vivir en el siglo XV, o el hambre que tuvo que pasar la zona, pues se puede entender un poco. Incluso por miedo a las enfermedades también. Sí, también. Hay casos de canibalismo en tiempos modernos. Sí. muchísimos. Al margen de los de asesinos, dice, sí. Exacto, por ejemplo, está el hecho de en Nueva Guinea. Pero eso son culturas. Exacto, claro. Pero me refiero como lo que hemos contado ahora. ¿No? En casos así de por una especie de desviación desviación de vida, no. Porque los casos que hay son, el caso de la medusa, el caso de los Andes, claro, necesidad y sobre cadáveres. Nunca matarnos. Incluso discutiendo casos de matarnos. Con gran remordimiento moral, ¿eh? Con gran remordimiento moral. Conocido a ellos incluso en los casos en que pudiera haber existido un crimen, por ejemplo, en la medusa, es famoso que en el caso de la base de la medusa se habló de la posibilidad que los mataran, o el famosísimo caso del Amigonet, de la goleta inglesa que naufraga en el sur de Argentina en 1886, sí que es verdad que son casos motivados a lo mejor por una absoluta necesidad de supervivencia, pero fueron casos ocasionales que no generaban una pauta. Los casos más parecidos que hay a esto, que fíjate que forman parte del folclore que se ha transmitido incluso a tiempos modernos, nunca han sido en clanes completos. Ajá. O sea, esto de las leyendas de los hillbillies del cine americano de terror en las colinas, pues bueno, no existen, obviamente. Pero sí que es verdad que la leyenda de Sonny Bean influyó poderosísimamente en la mentalidad de los escoceses. El hecho que todavía hoy, dentro del folclore moderno norteamericano, porque al fin y al cabo lo que hace Wes Craven es eso, es recoger ideas de folclore moderno y adaptarlas al cine. ¿Cuántas películas han visto de familias de colinas norteamericanas que comen gente? Hay montones. O sea, hay dos lugares para hacerlas. O las colinas, bueno, tres. O los desiertos, o los pantanos de Florida y Luisiana. Son tres. Entonces, en los tres siempre hay gente comiendo a esa gente. Hablando de películas, ¿habéis visto The Road? No. No, sí, yo sé. Creo que es muy buena. Yo sé. Por lo que me ha contado. No, recomiendo, ¿eh? Porque el canibalismo es comen gente, el ¿no? central sí, claro. de toda pero no lo comen, dilema, no lo comen ¿no? al estilo, pero no comen al estilo azteca o al estilo maorí, que es el último enfrentamiento realmente amplio de europeos. Es decir, las últimas personas de la civilización occidental que comieron gente, pues son los maoríes de Nueva Zelanda, que están ahora integrados en la sociedad neozelandesa, pero sus tatarabuelos se comían gente. Jesús Callejo, Carlos Canales, os invito a cenar, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, o sea, yo tengo el estómago. Yo vuelta y vuelta, ¿eh? Crudo no quiero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para los enemigos íntimos, para los versos, para escuchar a Juan Antonio Cebrián, que en el capítulo de esta noche enfrenta al cardenal Richelieu con María de Medici. Ocurrió en un tiempo donde España se consolidaba como auténtica potencia hegemónica de la época. En efecto, la mayor nación del mundo. Esa nación de los Austria, que se enseñoreaba de buena parte de la tierra conocida y acaso aún por conocer. Pues en ese tiempo Francia, venida a menos, trataba de proyectarse en el plano internacional, trataba de alzarse como también potencia a tener en cuenta. Nos encontramos a principios del siglo XVII. En 1600, María de Medici, una mujer refinadísima, nacida en 1573 allá en Florencia, rindiendo homenaje a su apellido, pues María de Medici se casaba con 27 años de edad con el rey de Francia, Enrique IV. Fue un tiempo de zozobra, un tiempo de luchas religiosas, de mucha sangre, de mucha masacre en la tierra de los francos. Y desde luego María de Medici procuró ante todo pues salvarse de cualquier cuita, de cualquier necesidad, de cualquier situación, y a fe que lo consiguió, de no ser por la intervención de un tal Richelieu. Mm. María de Medici, al casarse con Enrique IV, se había convertido en reina de los franceses y, por tanto, madre del Delfín. Ese no iba a ser otro, sino Luis XIII. ¿Os acordáis de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas? Pues este es el rey que aparece en esos tres mosqueteros. Y, desde luego, que Luis XIII daría un buen rendimiento como monarca y además se casó con una española, Ana de Austria, la reina de los mosqueteros, la célebre reina de los mosqueteros, con su doncella Constance. Bueno, pues María de Medici tuvo mucho que ver en la tutela del joven monarca y aún más tras el fallecimiento de Enrique IV en 1610. En esa fecha, el Delfín tuvo que ser tutelado por María de Medici, era muy joven aún. Y todos pretendían situarse al lado del monarca, al lado del soberano, para influenciarle con tal o cual sugerencia, con tal o cual información, con tal o cual interés. Desde luego, Duplessis, el futuro cardenal Richelieu, fue cardenal en 1616, y Richelieu por la heredad donde nació, en el castillo de Richelieu, el duque de Richelieu. Bueno, pues en ese tiempo pugnaron ambas personalidades, por un lado Richelieu, por otro lado María de Medici, por ver qué situación, qué papel iba a jugar Francia en aquel contexto europeo, que ya digo, dominado siempre por España. Precisamente María de Medici y su nuera, Ana de Austria, pues pretendían una alianza definida con España. Caminar de la mano, caminar juntos y beneficiarse mutuamente. En cambio, había un partido, liderado por Richelieu y otros, que preconizaba la guerra total contra España. Acusarla de cualquier leyenda negra, de cualquier situación, levantar libelos siempre en detrimento de España. ¿Por qué? Porque Francia había venido a menos, como antes comentábamos, y necesitaba jugar ese papel preponderante en aquella Europa del siglo XVII. Todavía no lo conseguía, España era muy fuerte y por eso Richelieu quería socavar los cimientos del poder hispano. María de Medici se enfrentó a él, no solo por esta cuestión, sino por otras de índole interna. Y desde luego que todo fue a peor cuando en 1624 Richelieu se consolidó también como primer ministro, como gran consejero del rey. Lo cierto es que Luis XIII odiaba a Richelieu, pero, inteligente como era, tenía en estima cualquier opinión que pudiera venir de su primer ministro. Y por eso, cuando tuvo que decantarse por una facción u otra, en una de las facciones estaba su propia esposa y su madre. Y en la otra estaba Richelieu y todos los que apostaban por Francia, anteponiendo los intereses francos a los españoles. Así que tuvo que optar por eso, por una mejor situación internacional al lado de los que pretendían alianza con España o con el factor nacionalista propuesto por Richelieu. Tras sopesar una y otra hipótesis, una y otra tendencia, se decantó por Richelieu. Esto supuso un disgusto en el seno familiar. Su mujer lloró agriamente y su madre mucho más, porque María de Medici para entonces ya era una enconada enemiga del cardenal. Y la cosa empeoró en 1632 tras descubrirse una conjura encabezada por María de Medici contra el propio Richelieu. Richelieu destapó toda la trama, toda esa corriente de traición a su persona y convenció al monarca para que María de Medici marchase al exilio y el rey asintió. Fue un momento triste para todos, sin duda alguna, menos para Richelieu, el cual ya por fin lograba ver su posición pues privilegiada, tocada por la soberanía y además que si había algún absolutista en Europa, ese era Richelieu sin duda alguna. De hecho, llevó al desastre casi la posición nobiliaria, muy fortalecida hasta entonces, en beneficio de la monarquía. Richelieu era absolutista y pensaba que del poder monárquico emanaba toda virtud, que eso estaba entroncado con el mismísimo cielo, con la auténtica divinidad, con Dios, que el rey de Francia solo podía atender las órdenes, el imperativo que viniese desde el cielo, y que los nobles poco podían decir o hacer. Tan solo él, como cardenal, como mediador de Cristo en la tierra, podía acercarse al rey para sugerirle tal o cual acción. Es por ello que no tardó en convencer al monarca que su madre no era la más aconsejable, la más idónea para estar a su lado. Y por eso María de Medici marchó al exilio. Pero quiso el destino unir a estos personajes, al menos en el momento del óbito, porque ambos, tanto Richelieu como María de Medici, se llevaban 12 años de distancia. María de Medici era 12 años mayor que Richelieu, pero ambos fallecieron en 1642, el mismo año. Por tanto, estos enemigos declarados se fueron juntos, a la vez, seguramente, al cielo, los dos. Francia, desde luego, desde el fallecimiento de Richelieu, yo creo que mejoró bastante, porque Mazarino, el cardenal que sustituyó al fallecido Richelieu, pues también dio buenas muestras de excelente gobierno. Y Francia, desde luego, desde mediados del siglo XVII, adquirió la importancia que Richelieu había pretendido para su país. Así que no le fue mal la cosa a Francia en manos de estos cardenales, tanto Richelieu como Mazarino. Y tanto que en el siglo XIX un tal Alejandro Dumas acertó a escribir una obra inmortal, Los Tres Mosqueteros, ambientada en este entramado de conjuras, traiciones, vendetas, protagonizadas en todos los casos por Richelieu, María de Medici, Ana de Austria, Luis XIII y, por supuesto, Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Esa era la Francia del siglo XVII, una Francia de rápido desenvainamiento de espadas, de intentar buscar una mejor posición en el mundo, y a fe que al final acabaron consiguiéndolo. Le grandeur de France. Bueno, pues hoy hemos enfrentado a María de Medici contra el cardenal, el temible, el oscuro cardenal Richelieu, y al parecer este último ganó. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los 32 rumbos. Por supuesto, con Josep Guijarro, que acaba de llegar de Cuba. Josep, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, acaba de llegar del Caribe, evidentemente, ¿no? Con esta música que la habrás escuchado mucho por allí, porque la verdad es que el Caribe es música 24 horas, ¿eh? Música 24 horas, en la calle, en los nightclubs, en los cafés, música además de esos tiempos que te retrotraen, ¿eh? 50 años atrás, esas dos gardenias para ti, esa salsita cubana, esa marcheta, que la hay. Yo he venido enamorado, Bruno, te lo tengo que confesar, era como una especie de asignatura pendiente, porque a lo largo de todo este tiempo... Suele ocurrir con muchos, ¿eh? Algunos, ¿sí?, hasta se casan cuando vienen de Cuba, pero sé, no, que no es tu caso, que es otro. No es mi caso, pero efectivamente hay que decir que igual que la Coca-Cola es al refresco, Cuba y República Dominicana son al sexo en muchas ocasiones. No lo digo en un tono despectivo, ni mucho menos, para nada, sino que efectivamente durante muchos años hombres solteros de todo el mundo se han acercado hasta allí en busca de pareja y han regresado enamorados, casados o en otros casos también, por qué no decirlo, de conveniencia. Es una de las muchas caras que tiene esta isla caribeña, que, bueno, en este tiempo, esa época de lluvias, dicen, tuve la suerte que solo un día cayeron 4 gotas, porque el tiempo allí es impredecible, de repente está haciendo un sol maravilloso y cae un chapuzón de 5 minutos y vuelves a tener el sol esplendoroso, aunque, todo hay que decirlo, a partir de agosto sí es la época de huracanes, donde estos meteoros generan efectos devastadores sobre unas localidades realmente maravillosas. Yo, cuando llegué a La Habana, quedé inicialmente maravillado por esa decadencia que he dicho en más de una ocasión en esta sección, me seduce de muchas ciudades. La Habana en estos momentos no es decadencia, es un poquito más allá. Hay edificios de su histórico malecón que se están literalmente cayendo a pedazos, o del distrito Habana Centro, que está adyacente al que sí está muy bien turísticamente hablando, que es el de La Habana Vieja, porque ha podido optar a una serie de fondos del patrimonio de la UNESCO que ha permitido recuperar plazas, recuperar fachadas, recuperar muchos edificios emblemáticos, pero no así en otras zonas de la ciudad, donde en efecto tienes que pasear por el centro de la calle porque literalmente las fachadas se están cayendo a jirones. Da ciertamente un poquito de pena porque yo quiero imaginarme, cerrando los ojos, cómo tenía que ser esta Habana hace tan solo 100 años, y tenía que ser una ciudad esplendorosa. Hay edificios, Bruno, verdaderamente maravillosos que se mantienen en pie, yo diría que casi de milagro, y que año tras año, azote tras azote de esos huracanes, cuando no, de la falta de mantenimiento, porque también es eso, pues se están cayendo a jirones. ¿Y a nivel social, cómo te has encontrado Cuba en este viaje? Bueno, yo siempre he dicho que lo mejor de Cuba, sin conocerla, eran los cubanos, porque he conocido muchos a lo largo de mi vida, de mi existencia, y lo ratifico después de haber regresado de ese país caribeño. Pese a que la llegada del turismo, que ahora justo empieza a ser un valor fundamental dentro de la economía cubana, está adulterando muchas de las, tradiciones o de la hospitalidad tradicional de los cubanos, todavía existen, sobre todo a la que te apartas un poquito de La Habana, esa sensación de no sentirte extraño en esa tierra, de que se te abre una puerta, has entrado en una casa, inexplicablemente no sabes por qué estás compartiendo una taza de café y un puro, y te están hablando de lo divino y lo humano. Y esto a mí me parece maravilloso porque refleja, sin lugar a dudas, que estás ante gente muy hospitalaria, muy abierta, con muchas ganas de compartir. Como alguno de ellos me dijo con estas mismas palabras, son un país socialista con sueños capitalistas, ¿no? Uh-huh. Y es una forma, yo creo que muy gráfica de decirlo. Y hablando de gráfica, Si una imagen vale más que mil palabras, obtuve una fotografía que yo creo que lo dice todo. Es uno de los hoteles emblemáticos de La Habana, que se llama Habana Libre, y encima de él, curiosamente, no me digas cuál es la razón, porque la desconozco, revolotean permanentemente los buitres, ¿no? Y la fotografía muestra eso, muestra el cartel Habana Libre con los buitres revoloteando. ¿Hay expectación, ansias de libertad, de final de un ciclo, de que comience otro, expectación, miedo al futuro? ¿Qué es lo que domina en la población cubana en estos momentos? La gente, yo creo que está muy abierta o con mucha esperanza a los cambios, cambios que se están materializando. Hay muchos, con las personas de las que hay disidentes, como en todas partes, ¿verdad? Pero bien es cierto que hay una especie de esperanza o un sentir a la proximidad de los cambios después de todos los avatares por los que se ha visto circular Cuba. Pero, sinceramente, no es la política de lo que más uno habla o de lo que uno espera encontrar en Cuba. Tú vas allí y piensas que tal vez no se atreven a hablar o que no van a ser sinceros en explicar la situación o que están pasando, las están pasando canutas. Efectivamente existe la cartilla de racionamiento, especialmente para aquellos productos que son de obligada importación porque no se autogeneran en el propio país caribeño, pero esencialmente yo encontré gentes felices que, sin tener mucho, todo lo que tienen lo valoran adecuadamente, tienen su sanidad gratuita, con una importante, ya que antes hablábamos del tema sexo, con una importante mentalización de cara al VIH, de cara al SIDA, con campañas de prevención que ya nos gustaría en muchos casos encontrar en muchos países occidentales, o con una escolarización e incluso acceso a la universidad absolutamente gratuita. El país número uno del mundo, según la ONU y según el Índice de Desarrollo Humano en cuanto a su nivel educativo. Hay cuatro países igualados y uno de ellos es Cuba, que es un dato sí, muy importante, ¿no? Y si quieres hacer referencia, por ejemplo, a una cuestión tan importante como es la sanidad, están exportando cirujanos a todas las partes del mundo y es uno de los países delanteros en cuanto a trasplante de corazón, por ejemplo, ¿no? Que son datos que dices, bueno, choca o contrasta enormemente ver ciertas reductos de pobreza muy extremas en algunos casos y, sin embargo, encontrar esa fase de desarrollo en aspectos tan concretos dentro de la sociedad. Y te digo, he estado recorriendo, acompañado de vecinos de La Habana por lugares, digamos, marginales, y he encontrado gente feliz, he encontrado gente abierta, he encontrado gente, sobre todo con mucha seguridad, algo que me ha llamado también muchísimo la atención, ¿no? Y insisto, más allá de las zonas estrictamente turísticas, que te digo yo, desde Habana Centro, visitando sus museos, como el Museo de la Revolución, que está sito en el antiguo Palacio Presidencial, donde todavía puedes ver las balas de la Revolución o la embarcación Granma en la que Fidel Castro y los revolucionarios pues llegaron desde el Golfo de México hasta La Habana. Todo eso es una zona muy turística y, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema en recorrer, pero es que tú te vas a otros distritos, como puede ser el Vedado, como puede ser Habana Centro, como puede ser el Malecón, y realmente puedes pasear de día y de noche con absoluta tranquilidad. Yo salí en un par de ocasiones por las noches para disfrutar también de las sensaciones o la fiesta cubana, y te puedo asegurar que es una sensación maravillosa. Entre ellas, dos clásicos: el Habana Café, un lugar donde se baila salsa de una forma espectacular, un espectáculo que vale la pena, y el otro, el Tropicana, todo un clásico que, si bien la gastronomía dejaba todavía un poquito que desear, el espectáculo desde luego no deja indiferente, ¿no? O lugares emblemáticos, como muchos de los hoteles que han visto desfilar a las grandes personalidades de este siglo, el Hotel Nacional, por ejemplo, con unas magníficas vistas al Malecón, o una calle que a mí me impresionó, Bruno, primero por su significado misterioso, que es el Callejón Hamel, donde está teniendo lugar una iniciativa vecinal muy solidaria. Han empezado a pintar con una suerte de grafitis en todas las casas, siempre alusivas al mundo de la santería, donde te puedes encontrar en cada portal un eleguá que te está dando la bienvenida, donde se están practicando ritos afrocaribeños. Y bueno, realmente a mí me impresionó ver la forma en la que esta gente trabajaba, pues sobre todo de cara a los más marginados, a los que tienen más dificultades, a reintegrarlos en la sociedad, en hacerles participar en proyectos de tipo social, y en definitiva a no dejarles ser al margen de nada, ¿no? Y a nivel religioso, porque hemos hablado en muchas ocasiones en este programa de esa amalgama de creencias que nos remiten a la época en la que llegaron los esclavos traídos por los europeos y, bueno, confluyeron e intentaron convivir y sobrevivir esas creencias fusionándose con el cristianismo que había llegado de Europa. ¿Sigue presente la santería en Cuba? Sí, como te digo, en el Callejón Hamel tuve oportunidad de contactar con algunos de los santeros que todavía hoy me están diciendo que siguen viniendo muchos españoles a hacerse santo a Cuba. Un hábito que, tú sabes, nació en los años 80 con toda una especie de explosión religiosa. Yo no sé si decirte de fervor religioso o de fervor de la cartera, porque muchos de ellos después, cuando venían a España, protagonizaron grandes extorsiones a los más crédulos en materia de magia o de brujería. Allí no se vive como magia o como brujería, se vive como una suerte de fe que te ayuda. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el día que salí con algunos cubanos a conocer la noche de Cuba, que, por ejemplo, el ron, que es la bebida nacional por excelencia, derraman un poquitín en el suelo para los orichas, ¿no? Algo que a ti no te veo, por ejemplo, en La Latina, o no te veo en alguno de los barrios de fiesta de Madrid echando medio Cuba Libre en el suelo, ¿no? Sí. Sin duda es algo. Depende que a qué hora, ¿eh? Pero también depende de la hora, claro. Josep Guijarro, un placer como siempre compartir estos minutos contigo, compartir tu visita, tu reciente viaje a Cuba, un país tan próximo, tan cercano y tan querido absolutamente por todos. Director de la revista Rutas del Mundo. Josep, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. De los vientos en Onda Cero. Plus Zona Cero. Doing it too. Things are getting strange. I'm starting to wear. Hacemos eco hoy en Plaza Zona Cero de una llamativa investigación sobre cómo los gurús pueden anular la voluntad de sus seguidores. Se trata de un estudio científico que ha efectuado la Universidad de Arthur Sarka. Para la investigación se llevaron a cabo experimentos con 40 voluntarios. La mitad de ellos eran cristianos pentecostales, es decir, cristianos muy fervorosos, seguidores de una doctrina muy rígida. Los otros 20 voluntarios eran agnósticos y ateos. A los 40 se les hizo escuchar una serie de rezos grabados por un ateo, un cristiano y un curandero. El estudio consistía en averiguar cómo reaccionaba el cerebro humano ante cada uno de ellos. Para ello se efectuó durante los experimentos un estudio de las variaciones de la actividad cerebral de los participantes mediante resonancia magnética. Los experimentos demostraron que los pentecostales mostraban un descenso de su actividad cerebral en las zonas asociadas a la vigilancia y el sentido crítico. Esa reacción fue mayor cuando los rezos que se escuchaban eran los de un sanador. Los científicos que efectuaron el experimento creen que este estudio podría explicar científicamente por qué los líderes de algunas sectas son capaces de anular la voluntad de sus adeptos. A este propósito, otra información. El juzgado número 1 de Soria está investigando un posible incumplimiento de deber paterno por parte de los progenitores de una adolescente de 16 años que fue sometida a un exorcismo por parte de los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de España. Los hechos que han desencadenado esta investigación ocurrieron en Olvega, en la comarca del Moncayo, en Soria, cuando la Guardia Civil se vio en la necesidad de intervenir durante la celebración de un ritual exorcista. Los padres de la joven también fueron interrogados y posteriormente han sido procesados. Las llamadas de varios vecinos alertaron de los gritos que salían del recinto en el momento en el que se estaba llevando a cabo el exorcismo. ...2010 KQ... así han denominado los astrónomos a un objeto espacial artificial que ha sido descubierto orbitando en torno al Sol. Sí, artificial y desconocido. El descubrimiento fue efectuado por los investigadores del telescopio Catalina Sky Survey, que detectaron este objeto que tiene una órbita en torno al Sol de 400 días. Las características del objeto han determinado que es artificial. Su color, escaso brillo e inclinación en el movimiento así lo han hecho pensar. Además, se ha detectado que el espectro ultravioleta que emite demuestra la existencia en su superficie de óxido de titanio, una sustancia que se utiliza para el recubrimiento y pintura en naves espaciales. Y es que por ahí van las sospechas, ya que los investigadores deducen que podría tratarse de la cuarta etapa del cohete Proton ruso lanzado al espacio en octubre de 1974 para situar en órbita a la sonda soviética Luna 23. Al menos tres avistamientos de objetos volantes no identificados se han registrado este año en Venezuela. El primero de ellos el 17 de enero en el estado Vargas, en donde se encuentra el aeropuerto de Maiquetía. Los testigos observaron un objeto luminoso estático en el cielo. Una semana después, en San Antonio de los Altos, una mujer llamada Angélica Cordero dijo haber visto junto a varias personas un objeto luminoso al tiempo que se producían interferencias en las comunicaciones. El tercero de los sucesos aconteció el 7 de marzo en el estado de Aragua. Se trataba de un objeto de color verde que se desplazaba sobre una montaña. Al igual que en el caso anterior, al mismo tiempo que las observaciones se registraron los llamados en el mundo de la ufología efectos electromagnéticos. En ese caso, un corte en el suministro eléctrico de la zona. Y ya podéis tomar nota, días 26 y 27 de junio, el último fin de semana de junio, jornadas de puertas abiertas para los oyentes de La Rosa de los Vientos. Aquellos que queráis asistir y estar aquí con nosotros el sábado por la noche y el domingo por la noche con todos nuestros colaboradores, nos tenéis que escribir con vuestros datos personales, con la fecha de estas dos en la que queréis asistir. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Jornadas de puertas abiertas el último fin de semana de este mes de junio. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos.